puedes ni medirla. Porque me marcho sin decirle adiós. No soy amigo de las despedidas. Lo bello está al principio del amor. Me dices que no ha sido una aventura, que me ha llegado incluso a enamorar. Y olvida de quién pudo ser la culpa. La vida es la culpable, nadie más. Procura hablarle tú, tú la conoces mejor que yo. Procura hacerle ver que es imposible volver, volver. Procura hablarle tú, tú la conoces mejor que yo. Procura hacerle ver que es imposible volver, volver. Nadie mi locura, mi forma caprichosa de querer. Que entienda y que perdone mi postura, pues ya difícilmente cambiaré. Que sepa que no es fácil olvidarla, que han sido noches para recordar. Yo soy así, que quieres que le haga, no soy una ave fácil de atrapar. Procura hablarle todo. Hacerle ver que es imposible volver, volver. Procura hablarle tú, tú la conoces mejor que yo. Procura hacerle ver que es imposible volver, volver. Volver, volver. Ya no se puede.